paloma, una vez una paloma volaba sin descansar. Buscaba su palomito, que no lo podía encontrar. Lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba sin compasión. A saber que es un palomo, a saber que es un palomo, ya muerto del corazón. A saber que es un palomo, ya muerto del corazón. Pobrecita la paloma, qué triste se encontrará. Al saber que es un palomo, al saber que es un palomo, ya se ha ido a descansar. Adiós paloma querida, cuida bien a tus polluelos, porque tu pobre palomo, porque tu pobre palomo.